importante el interés y la participación de los estudiantes de las universidades y sus respectivas autoridades en esta etapa que proponemos de cara al futuro, la integración con los sectores productivos para lograr más trabajo, más oportunidades, más llegada de inversión. José está haciendo un gran trabajo y vamos juntos en la propuesta electoral, junto a la presidenta, junto a él, así que esto garantiza la continuidad de los cambios de crecimiento. Gracias. Gobernador, habló de la ruta 3. ¿Se sabe algo de la ruta 51? Que es por sí, estamos trabajando también. Estamos trabajando en eso. Va a haber novedades pronto. ¿Estuvo con Cristina? Sí. ¿Qué le dijo? ¿Le pidió por la ruta? No, tuve un cordial saludo, invitó a la municipalidad, así también algunas opiniones. Tenemos una relación con el respecto. El turismo en la barriga, gobernador. Turismo trabajando, hablen como sea. Bueno, como no. Vamos a ver.